qué jabón, con qué jabón, con qué jabón quito la mugre de las horas. ¿Qué reloj quitó la prisa de la noche? Tanto que pausa, pila que corre. Corre.